Bueno, se han juntado los entes de gestión social en protesta porque los quieren cerrar. Hay tres ENS en Mendoza que quieren cerrar, uno de ellos es Violeta Parra, y vos sos una egresada de la Violeta Parra. Contanos un poquito tu experiencia en la escuela, en la radio, en la escuela. En la escuela, cómo te ayudaron a estudiar y bueno, todo esto, ¿no? Hola, soy Verónica, soy egresada de la tercera corte del Violeta Parra. La verdad que el bachillerato me ayudó muchísimo con el tema de mis hijos, porque he intentado muchas veces terminar el secundario y no podía por el tema de que no tenía quien me cuide a mis niños, bueno, problemas de todo. En el Violeta Parra encontré familia, encontré gente dispuesta a ayudarnos, gente que me hizo ver las cosas de otra manera. Primero empecé a estudiar por el tema de que quería terminar el secundario por mis hijos, para ayudar en sus tareas, en sus cosas, y terminé haciendo el secundario por mí. Me pude recibir y puedo decir ahora que soy una egresada más de ahí. Perfecto. ¿Y cuándo fue que te recibiste? ¿En qué momento? El año pasado, en la tercera corte me recibí. ¿En la época de la pandemia? Sí, en la época de pandemia. Fue difícil, pero bueno, pudimos hacerlo. Bueno, muchas gracias. No, de nada, gracias.